Bienvenidos al episodio 205 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el... Uy, ¿qué podría ser esta semana, Beto? No lo sé. O este domingo. El goloso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Bien, gracias. No estás de acuerdo con eso de ser goloso. Creo que se puede prestar a malas interpretaciones. Lo pensé. Estaba buscando un sinónimo, pero no se me ocurre. En fin. Estamos grabando el día domingo 2 de agosto, Beto. Es difícil creer que han pasado apenas 7 meses de este año. Pues lo que es... Bueno, si lo quieres poner en perspectiva, considera que más de la mitad de lo que va del año lo hemos pasado en medio de una pandemia. Sí. Por eso digo que es difícil creer que solo han pasado 7 meses. Se han hecho eternos. Sí, eso sí. No sé si será el tiempo relativo o la cantidad de podcasts que he editado, pero... algo ha hecho que este año se me haga muy largo. Puede ser una suma de factores. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder preguntas lo antes posible? Me parece bien. ¿Tienes en Facebook o nos arrancamos directamente con las de Twitter? No, en Facebook no tenemos nada. Ok, entonces, como Facebook no nos pela, nosotros tampoco los pelaremos. Y bueno, la más atrasada que tenemos es de la semana pasada, justo el día que grabamos, pero probablemente después de que habíamos acabado. Israel Yerriar Cortiz. ¿Qué plots, personajes o historias creen ustedes que se quedaron inconclusas? Por ejemplo, ¿qué pasó con el Tony Stark adolescente? ¿O qué fue del hijo de Power Girl? Saludos. Creo que generalmente hay una buena razón para que algunos argumentos se queden inclusos. Rara vez pasa que uno está añorando que alguien los termine. Sí, y hay distintas razones, ¿no? Hay veces que hay un cambio a nivel editorial, y los dos editores deciden que no quieren seguir por ahí y pues van haciendo que se quede en el olvido la línea argumental previa, o un cambio de escritor, que el nuevo que llega no tiene interés en algunos personajes y demás, y toma otro rumbo, y pues se puede dar de muchas formas, ¿no? Y a veces retoman cosas, por ejemplo, creo que el caso más famoso de algo que se había quedado en el aire y luego fue retomado, creo que sería la historia del Hobgoblin en Spider-Man, ¿no? que estaba siendo escrita de cierto modo y de repente se fue Roger Stern y ya no supo qué iba a pasar, y el editor con el nuevo escritor llegó y planeó qué iban a hacer y le dieron una resolución sobre quién era el Hobgoblin y demás, y resulta que era algo completamente distinto a lo que había planeado originalmente Roger Stern, y sin embargo la historia sigue adelante, pero pues es algo que ha pasado muchas veces. No es, más bien lo de Tony Stark y Power Girl, el hijo, creo que son relativamente recientes y por eso la gente todavía se acuerda de ellas, pero es bastante común que se queden historias abandonadas. Lo del hijo de Power Girl, de hecho, se resolvió, terminó siendo un villano de la Liga de la Justicia, que tiene un nombre algo así, que era Equinox, creo que era. No recuerdo, era algo así. Algo así, no me pregunten, la verdad no es algo que haya leído, es algo sobre lo que leí, mejor dicho. Leí algo así como un resumen de Wikipedia de esa historia. Y claro, las dos historias son de los 90 y tuvieron algunas, bueno, varias historias más. Sí, vamos, en su momento se había abandonado la trama del clon de Spider-Man, ¿no? Teníamos al clon de Gwen Stacy, sí, como evento recurrente, pero el de Peter Parker no, y de repente 30 años después alguien se le ocurrió, no menos, 25 años después alguien decidió rescatarla. Sí. Si no, en general creo que la mayor parte de las veces, salvo uno que otro caso muy especial, están mejor olvidadas esas tramas que otra cosa. Por eso hice la introducción, porque realmente en la mayor parte de los casos se debe, como dice Alberto, alguien se fue, a alguien lo despidieron, o la recepción de la historia fue tan mala, tan pobre, que decidieron seguir con otra cosa y no se tomaron la molestia de resolverlo. Mira, tan simple. Si hubiera algo interesante que hacer con la idea, alguien más lo hubiera retomado. Por ejemplo, creo que Dan Slott lo hizo mucho en Spider-Man, ¿no? Muchas historias que se quedaron medio inconclusas o que las cerraron de forma apresurada y al parecer quedaron cabos sueltos. Mucho de eso a lo largo de sus 10 años en el título fue y recogió personajes y líneas argumentales para hacer cosas distintas con ellos. Entonces, pues básicamente sí. Sí, es que lo de Dan Slott fue casi como un desafío. Fue, ¿ustedes piensan que esto de Spider-Man es tan malo que nunca lo van a volver a ver? Yo voy a hacer algo bueno. Sí, de repente era también como hacerle un poquito al arqueólogo, ¿no? Ponerse a investigar. ¿Qué más hay en el pasado que no se haya vuelto a tocar y haya dejado cosas sueltas? y se puso a atar cabos sueltos. Como estos vampiros dimensionales de Spider-Verse. Sí, Morlun y su familia. Básicamente es el ejemplo más claro de cómo rescatar historias abandonadas. Pero pues es algo que pasa bastante a menudo, sobre todo cuando estás hablando de los universos de superhéroes, pues es bastante común que entre la rotación tanto de editores como de creativos haya cambios de dirección, cosas que se abandonen y algunas se retoman, pero las que no, usualmente es que no había mucho que hacer con ellas. Sí, y mira, un ejemplo más notorio de alto perfil fue Grounded, que técnicamente se concluyó esa historia, pero realmente Straczynski se fue. El título se lo pasaron a Chris Robertson y otro escritor terminó el título como le pareció, pero la historia que, gracias a Kirby, la historia que estaba haciendo Straczynski murió. Sí, que suele pasar cuando no el editor no está de acuerdo, se deshace el escritor y al nuevo que trae le da instrucciones para cerrarlo y cambiar el rumbo. ¿Qué más, Beto? Ok, esa era la única que teníamos atrasada. Ya pasando a las que llegaron el día de hoy que estamos grabando, Arturo Lemesie López, ¿les gusta Gardenis? He escuchado que también escribe muy buenos cómics de guerra. ¿Alguno que recomienden? Yo he leído algunos cómics, o sea, no he leído tantos cómics de Gardenis. Como he dicho, el humor de Gardenis, la verdad, no me gusta tanto, pero tal vez, o sea, también actúa como un prejuicio en mi caso, porque no me motiva tanto leer cómics suyos. Diría que unos cómics de guerra, no exactamente tales, pero sí, que son muy buenos, son los Fury Max que hizo Gardenis con Goran Parlov, creo que era. Y no sé si todos, pero al menos sí hizo por ahí un par con él. Sí, y es como el único autor realmente que por lo menos en el cómic estadounidense, que todavía trata de hacer cómics de guerra, que no es algo que a mí me interese particularmente, entonces no los he buscado, pero sí he leído un par. Sí, básicamente ahí lo que pasa es que Ennis es un fanático de la historia, le encanta leer sobre conflictos bélicos y suele involucrarlo mucho en sus historias, incluso cuando está escribiendo otras cosas, suele intercalar historias de guerra por ahí en medio, lo hizo incluso en The Boys. De pues tiene por ahí una parte donde te cuentan el origen del grupo y se va hasta la Segunda Guerra Mundial para hablarte del origen de Mallory y demás, pero en lo personal incluso me parece que sus cómics de guerra es lo que mejor hace. Desde miniseries como Union Soldier o los one-shots de War Stories que publicó DC, creo que generalmente cuando hace un cómic de guerra sabes que va a ser bueno, ¿no? Por ahí... incluso en Punisher de repente. Ah, bueno, también uno que comentamos acá, Beto, Sara. El de Sara, claro, gracias, Beto. Sara también es un cómic de guerra que escribió Gardenis y es bastante bueno. Sí. Con dibujo de Steve Epting. Sí, en general, siempre que recurre a temas bélicos es algo que hace bastante bien, porque es un tema que le apasiona. Y pues yo soy de la idea de que a veces esa clase de entusiasmo por las cosas se contagia. Entonces, pues. Más allá de los que mencionamos, pues casi cualquier cosa que encuentres de Ennis que involucre guerra, te lo recomiendo bastante. Hizo una novela gráfica para Aftershock sobre pilotos de guerra, no recuerdo el nombre, es Blue Sky y algo, es bastante buena también. También salió una miniserie en Avatar que no tuvo mucha atención, se llama 303, que también esa, el nombre lo toma de un modelo de rifle. Y es una bastante interesante lo que hace con la historia, contando justamente a partir de un rifle. Hizo cosas con el Phantom Eagle, salió un especial en Marvel, pero ¿cómo se llamaba? ¿Hell War? ¿War in Hell? War in Hell me suena más familiar. Tenía un nombre largo. No recuerdo haberlo leído. War is Hell. War is Hell, el primer vuelo del Phantom Eagle, algo así. Entonces sí es algo que generalmente le sale muy bien. Así es de que si te encuentras cualquier cómic de corte bélico de Gardenis, la verdad es que vale la pena echarle un vistazo, pero si lo que quieres es echar una probadita, pues te recomendaría que le eches un vistazo a Sara, que es de los recientes, a este que menciono de 303, publicado por Avatar, o a los especiales de War Story, que tienen la ventaja de que son autocontenidos. También, si quieres algo más cercano al tipo de humor que hacen en The Boys, tiene una serie de miniseries que se llaman Adventures of the Rifle Brigade, que ahí sí es completamente el humor de The Boys y cosas por el estilo que no le gusta tanto a Esteban, aplicado a cómics bélicos. Pero como recomendación, yo creo que lo ideal sería que le entraras con con cosas autocontenidas. Entonces, creo que Sara y los especiales de War Story de DC podrían ser una gran opción. Se llama What is Hell? The First Flight of the Phantom Eagle, con dibujos de Howard Chaykin. Es bastante bueno. ¿Qué más, Beto? Y Víctor McCoy, ¿podrían hablar un poco de CrossGen? ¿Salió algo bueno de ahí? Saludos. ¿Queremos hablar de Mark Alessi, Beto? Pues no, nada no de Mark Alessi, sino está preguntando por la editorial y si había buenos cómics. Y si había buenos cómics en CrossGen. Si Beto ha leído los cómics de CrossGen, yo no. Yo los conozco más por fama y por todo lo que se ha hablado de CrossGen. Pero por lo mismo que se ha hablado de CrossGen, tampoco me ha interesado mucho leer Meridian, Sigil. ¿Nunca leíste nada de CrossGen? No. Ok. Bueno, la pregunta que tenía es que la gran mayoría de sus títulos iban orientados a la fantasía, lo cual pues hace... ¿Qué tiene esto? ¿25 años? Poquito menos, diría que 20. Sí, debe haber sido finales de los 90, ¿no? Yo digo, no sí. Fue en este siglo, pero ha sido por ahí, no sé, 98, 99 que lo lanzaron. En aquel entonces que se lanzó un editorial y lo hiciera alejándose del género de superhéroes era algo valiente, por no decirlo de otra forma, porque la verdad es que no era común que alguien se lanzara al ruedo con la idea de tener competencia con Marvel y DC y haciéndolo sin hacer superhéroes. Entonces, pues, por ejemplo, Zion tomaba muchas ideas de los mitos del Rey Arturo. Sigil y Meridian eran sus otras dos series que también tomaban muchos elementos de folclore, historias de fantasía y demás para contarte historias nuevas, que aparte de otra cosa es que eran muy común que tuvieran como protagonistas a mujeres, que también era algo inusual para la época. Y cuando se dio su segunda oleada de títulos, buscaron por ahí incluso variar un poquito el tono. Una serie que a mí me gustaba mucho y que fue de las que después revivió Marvel, Ryush, que era una especie de versión alterna de Sherlock Holmes, que era escrito por Mark Waid con un arte de Watch Guys, quien era entintado en ese entonces por Mike Perkins, y tenían a Laura Martin en el color. Entonces, por aquella que lo vas a hacer, era alineación de lujo, y eran en este mundo, que no era la Tierra, era un planeta distinto, pero había unas ciudades que eran como la Inglaterra victoriana, y tenía un personaje, ay, no recuerdo el nombre del detective, se llama Simon, pero no recuerdo el apellido, y es un detective, no, porque entonces necesitaría un Ant, y no lleva un Ant. Podrías haber hecho muchos chistes con más sentidos. Simon Arkard, le encontré el nombre. Y que es un detective muy en el molde de Sherlock Holmes, flemático, malhumorado, y que tiene la asistencia de un montón de niños de la calle que le sirven como espías, informantes, asistentes. Pero el giro que tenía, porque no era nada más un clon de Sherlock Holmes, es que tenía una asistente mujer, que era Emma Bishop. La particularidad aquí es que la chica en cuestión investigaba junto con él, tenía las mismas habilidades de detective y era capaz de pelear y hacer escapes acrobáticos y demás, pero no recibía crédito por nada de lo que hacía, porque en esta sociedad conservadora que era un eco de la Inglaterra victoriana, pues nadie tomaba en serio a una mujer. Entonces todo mundo pensaba que era su secretaria o su ama de llaves, algo por el estilo. Entonces era curioso ver la relación que había entre los dos personajes. Entonces esa era una de las series que más me gustaba. Y sacaron también por ahí una con temas de samurái, que si no mal recuerdo le escribía Ron Mars, y tenía arte de Bart Sears alternándose con... ¿Cómo se llamaba uno de sus clones, el que se apellidaba Smith? Bo Smith, sí, exactamente. Que básicamente era un clon de Bart Sears. Entonces lo que hacían en esa serie era que Sears dibujaba 3 de cada 4 números, o 3 de cada 5, más bien creo que hacía el 3 números y luego eran 2 de Bo Smith y otra vez 3 de Bart Sears y 2 de Bo Smith. Entonces eso evitaba que la serie se retrasara y realmente no había mucho cambio en el arte. Y una peculiaridad que tuvo la editorial es que exigían que todos sus autores se mudaran a vivir a Tampa, donde tenían un complejo donde podían trabajar y que parecía como una de esas oficinas de historia de ciencia ficción, ¿no? Que era un espacio relajado, lleno de máquinas de dulces y refrigeradores llenos de jugos y refrescos. Pero sí, la verdad es que había... Pero los había... pasillos eran un laberinto donde no entraba la luz del sol para que no supieras cuántas horas pasabas adentro. No, en realidad creo que la razón por la que hubo creadores a los que se acercaron para hacerles trabajo, y esa fue la razón por la por la que no trabajaron para ellos. Yo recuerdo que alguna vez Humberto Ramos me comentó que se le habían acercado la gente de Crossgen para la posibilidad de que hiciera una serie para ellos, pero el hecho de que le pidieran que se mudara a Tampa fue lo que hizo que dijera que no, porque realmente no tenía intención de mudarse. Y digo, si después de tantos años trabajando en el medio no ha hecho por salir de México, pues no creo que la idea de ir a trabajar por una editorial nueva pues era lo que lo iba a convencer, ¿no? Así es de que, pues sí, curioso, pero sí, yo creo que había series bastante interesantes. La verdad es que sí, si encuentras por ahí cosas en cajas de descuento, en tiendas de cómics, o te topas con TPs a buen precio, sí vale la pena echarles un vistazo. En particular, recuerdo que me gustaban, aparte de la que mencioné de Ryus, que probablemente era mi favorita, creo que Meridian era una de las más sólidas, y Zion tenía sus momentos. Creo que era lo más rescatable de la editorial. Por ahí hacia los últimos títulos, incluso tuvieron colaboraciones de Yalmar de Matías, por ejemplo. Así es de que, pues por autores de peso no pararon, pero su proyecto de negocio no era tan bueno como Mark Alessi pensaba, y eventualmente terminó yéndose a la quiebra. Hubo algunas series que fueron rescatadas por Marvel, y compró el catálogo una vez que lo declararon, la compañía se declaró en bancarrota por ahí de, no sé, 2003, 2004, y un par de años después Marvel compró el catálogo de personajes, hizo algunas miniseries, pero creo que ninguna le fue bien. E incluso, por ejemplo, Ryus, que fue de los que rescataron, fue con el mismo equipo creativo en términos generales, salvo porque Butch Guys tenía otros compromisos y solo hacía las portadas de la serie. No recuerdo quién era el artista para esa encarnación de la serie, pero sí había cosas interesantes. La verdad es que no todo lo que salió de Crossgen fue malo, aún si mucha gente quedó dolida por la forma en la que cerró. Pero, por ejemplo, Merida fue su serie más longeva, duró más de 40 números. Mike Perkins se quedó como dibujante. Sí, parece. Digo, ¿por qué le tintaba a Guys? Sí, eso estaba viendo. Me parece como el otro dibujante de la serie, pero no. Scott Beatty. Ya. Chica también tiene un estilo así clásico, un trazo más o menos osco en acabados, que se prestaba bien para recrear el ambiente victoriano de la ciudad en donde ocurrían las historias. Pero pues eso, sí había cosas sí, interesantes. Nada del otro mundo, pero sí cosas bien hechas. Ok, ahí te hablaron bastante de Crossgen. ¿Qué más, Beto? Aquí alguien le esta respondió. Debiera ser la sección tuya. Debiera grabar esta parte del podcast solo. Es que a veces te pones rejego para leer cosas. Alguien le puso como añadido, no nos contestó directo, pero puso un anexo a la pregunta de Héctor. Dice, sí, ¿qué fue de eso? ¿Qué más ha hecho Barbie Kessel? Ah, hartas cosas. Bárbara Kessel, antes de ser Bárbara Kessel, era Bárbara Randall. Sí, entonces podríamos empezar porque ¿qué ha hecho desde entonces? Pues, por ejemplo, se divorció, volvió a ser Bárbara Randall. La última vez que chequé su sitio web tenía el nombre combinado, estaba como Bárbara Randall Kessel. Pues escribiendo no sé si mucho, pero a mucha gente se le olvida que ella era editora. Por ejemplo, yo recuerdo que en Dark Horse era la editora de las colecciones de Hellboy. Creo que ya no era la editora de la serie, pero era la responsable de todos los TPs. Editaba muchas antologías y proyectos especiales para ellos. Hizo también mucho trabajo editorial en DC. Y yo lo último que supe, había formado una compañía que empacaba cómics por encargo. Se asoció por ahí con algunos otros autores, incluido Brian Augustin, y hacían cómics por encargo para editoriales más pequeñas o para editoriales de libros que querían hacer cómics. Pues ellos ofrecían los servicios de tú dinos qué quieres hacer, nosotros lo hacemos para ti. Y hasta donde me quedé, pues esa empresa todavía estaba funcionando. Pero sí tiene una carrera, trayectoria bastante, bastante larga. No sé si tú ubicas algún cómic reciente de ella, porque según yo se ha enfocado más a editar que a otra cosa. No, hace tiempo que no leo un cómic de ella, pero aquí estaba revisando y parece que lo último que escribió fue una historia para el cómic digital de Wonder Woman de Sensation Comics. Sensation Comics era, número 13. Que era primero digital y después lo imprimía, ¿no? Claro, pero esto ya fue hace tiempo, 2000. Pues sí, yo creo que debe ser de lo último que hizo por ahí, pero pero pues seguramente sigue editando. Estoy checando en su página web oficial, menciona lo de la compañía de empaquetado de cómics, y eso está como al final, entonces me imagino que es en lo que sigue. Entonces, pues no se le ve en el mainstream, no tiene créditos por trabajo reciente, pero seguramente por ahí anda todavía. Y dice que la compañía está se llama The Pack. Justamente una compañía de empacado de cómics se llama The Pack. Y esos son Lynn Ordling, Brian Augustin, Gordon Kent y Dave Olbrich. Así de que pues eso. No ha hecho más. Brian Augustin, otro que se semi retirado de la industria. Sí, así es de que probablemente. Excepto cuando lo llama Mark Waid. Pues sí, es que esos tienen una relación de trabajo muy, muy extraña. Generalmente uno edita al otro. A mucha gente se le olvida que cuando Waid era editor, y Augustin, escritor, trabajaban juntos y después se invirtieron los papeles. Augustin casi se retiró, se había convertido en editor y era quien le daba constantemente trabajo a Mark Waid antes de que éste estableciera su exitosa carrera, sobre todo en The Flash. Claro, bueno, él era el editor de... Sí, por ejemplo, él le dio el trabajo. En donde estuvieron al revés, por ejemplo, en el Batman Gotham by Gaslight, que lo escribió Brian Augustin, ese es editado por Mark Waid. Tal cual. Bueno, Mark Waid alcanzó a ser editor un par de años. Porque no era lo que él quería hacer. Sí, que hablando de The Flash y Barbara Kessel fue editora de The Flash, al menos como por un año, probablemente en la etapa de Mike Baronas. Pues sí, creo que sí, pero había alguien. Ay, ya me voy a acordar cómo se llama, creo que es el que escribió Twilight, que fue editor antes de... ¿Twilight de Mike DC? El Twilight la de... que dibujó García López. Ah, sí. Bueno, pero no, Mike Gold creo que fue el editor de Flash. Según yo, Barbara Kessel estuvo después de Mike Gold. Pero sí, debe haber sido por allá a finales de los 80, ¿no? 88, 89 probablemente. Probablemente el 88, cuando estaba William Messner Loeb. Ya, ok. La que sigue, Real JJ. Esta semana finalmente pude leer por primera vez World's Finest de Dave Gibbons. ¿Qué piensan acerca de esa historia? ¿Piensan que es de las mejores historias donde vemos a Batman y Superman juntos? Siento que está guiando al testigo. Sí, no, nos está condicionando la respuesta. Debemos decirle no. No, y lo dejamos ese así. Ese no lo he leído. World's Finest de Gibbons es el que dibujó Steve Rude. No me suena. Me acuerdo del de Matt Wagner, que era Trinity, no era World's Finest. Es que de World's Finest han hecho miniseries, hay especiales, pero... Pero se me hace que el de Gibbons es el que dibuja Steve Ruth. Si es ese, es muy bonito. No sé si sea de los mejores, pero es bastante, bastante bonito. Es una historia con ese feel retro de héroes clásicos. Y el arte, pues vale muchísimo la pena. Y sí, efectivamente. Sí, que la portada está sacada prácticamente de la animación de Michael Fleischer. Superman. Sí, eran Dave Gibbons, Steve Ruth, Carl Kissel y Steve Olive. Así de que cuando ves ese... ¿Es Rude? Yo tengo la idea de que es Rude. Alguien que tiene malos modales. Pues no estoy seguro. ¿Podrías...? Podríamos decirle a Esteban malos modales. Y al menos hasta que mande a su abogado o alguien a golpearte o romperte las piernas para probar de qué tan rude es. Dudo que si es un abogado me rompa las piernas, Beto. Creo que tendría que mandar a Rocky Balboa a hacer eso. A eso se dedica antes de volver a golpear vaca. Recuérdame explicarte alguna vez el concepto de Abu Gangster. Ok, ¿qué más, Beto? Bueno, pero ya, pasando esa, pues sí, es una historia bastante bonita. No sé si la pondría entre las mejores, pero muy bonita. La verdad es que está linda. Arturo, el MC López, ¿han visto la serie de Doom Patrol? Sí, ¿qué les parece? No. No, yo tampoco. Oh, este no es mi día. No la he visto. Yo tampoco. Intenté ver Titans y después de dos episodios llegué a la conclusión de que era muy mala y no era para mí, y por default decidí omitir toda esa etapa de series, aunque me dicen que la primera temporada de Un Patrol está buena. No sé, tal vez algún día me convenzan de echarle un vistazo, pero no la he visto. Yo nuevamente prejuicio, porque por ejemplo la serie de los Titans no le di ninguna oportunidad porque vi eligieron esta escena donde Robin está matando gente y golpeando policía en un callejón. Y dije, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? Sí, ¿Por qué eligen mostrar? Y termina con esa frase de Robin que dice, fuck Batman. Sí. ¿Por qué? Entonces, cuando dijeron, y los que te trajeron Titans se traen Doom Patrol, yo dije, no Sí, sé. me pasó algo similar, pero no quise que se gane el prejuicio, entonces yo sí vi un par de episodios para convencerme de que efectivamente ese primer avance capturaba el tono de lo que estaban haciendo. Algún amigo me dijo que el episodio donde aparece Doom Patrol en Titans es muy bueno, que debiera haber ese, y después he escuchado que la primera temporada estuvo muy bien, pero no supieron venderme la idea a partir de Titans. Después Está tenemos... bien, creo que en realidad no supieron vender toda la idea de ese canal de streaming, Beto. Mira, pues Por eso lo va a absorber HBO. hace un par de semanas alguien reveló por ahí que ya no tienen suscripciones anuales. Entonces creo que esa es la primera seña de que no va a durar mucho. Andrés Pastén, ¿ha leído Bitterroot? Lo vamos a comentar más tarde. De ahí, Marco es una serie interesante, pero no es mejor que Hulk, Dreaming o Criminal. Me parece que la favorece el Black Lives Matter. Lo comentaremos en un rato. El mismo Andrés, acerca de otro ganador del Eisner. The Invisible Kingdom me gustó más la reseña de Alberto que el cómic. Me parece superior a Once and Future y Something is Killing the Children. Doctor Doom empieza bien, pero el dibujo de la roca no acompaña. Invisible Kingdom, no sé qué tanto leíste. Empieza un poquito lento. Yo llevo los 10 números que han aparecido y creo que va levantando poco a poco. Además de que no será muy larga, si no mal recuerdo, anunciaron recientemente que el tercer arco va a aparecer directamente en TP. Ya no va a salir en grapas. Y va a ser la conclusión de la historia. Entonces, probablemente sería el equivalente a unos 15 números. Entonces, antes de emitir un juicio final, tal vez deberías aguantarla. Porque sí, la verdad es que me gusta mucho. De las que mencionas, mi favorita es Once and Future. Pero ya mencioné que si pones cosas de Rey Arturo e involucras Excalibur, probablemente vas a tener que justificar que mi voto no sea tan parcial como sea bajo otras circunstancias, pero está bien. Y de Doctor Doom, pues lo comenté por aquí, ¿no? Siempre que algo lo dibuja Salvador La Roca, pues. Es un gusto adquirido y no siempre va a ser lo más agradable. No. Además que no. Bueno, yo no he visto esto todavía, pero nunca sé con qué Salvador La Roca. Por ejemplo. Y el de los últimos años, no, no. Bueno, en realidad siempre he tenido un problema u otro con Salvador La Roca. Porque el Salvador La Roca que trataba de ser Jim Lee era. Uy. Pero el Salvador La Roca que era como Greg Land también. Pero era muy distinto. Sí. Problemas distintos, pero problemas al fin y al cabo. Digo, yo lo más reciente que le he visto de forma constante antes de Doom era lo que estaba haciendo los cómics de Star Wars, donde le ayudaba esta necesidad de estar tratando de retratar actores en sus cómics. Ahí era un plus, a diferencia de cómo es en casi cualquier otro cómic, ¿no? Sí, okay, ¿qué más? Y Alberto García, que es Betotron, creo que nunca nos había hecho preguntas, o al menos no recientemente. En la década tenemos un cómic que se puede asomar a los grandes clásicos. Doomsday Clock y Flashpoint, Beto. Pero estamos hablando de clásicos de qué. De entrada empecemos por ahí. ¿Qué definimos como un gran clásico? Porque habría que recordar que de la primera década de este siglo. Yo estaba pensando en un gran clásico como Invasores del Planeta X. Mira, es que si en los grandes clásicos, pues ese es el calificado que mucha gente le pone a Civil War de la década pasada, que a mí me parece que es un cómic increíblemente sobrevalorado, que debiera ser olvidable, que está mal planteado, pero pues si la gente lo considera un clásico, no sé si están mal ellos o estoy mal yo, aunque me inclino a pensar que están mal ellos. Pero cómics memorables, así que los puedas poner como que serán puntos de referencia, pues yo creo que tendríamos que empezar con Saga, ¿no? De entrada. O sea, sí. El tema es que uno generalmente cuando quiere hablar de grandes clásicos trata de hablar de una obra completa. Y Saga va a Y medias. Brian K. Vaughan es un. Claro. Y Brian K. Vaughan es un tipo que nunca escribe mal, pero parte mucho mejor de lo que termina. Creo que esa es una No le has regla perdonado Ex Machina, que se ¿verdad? aplica en casi todas sus. Ex Machina, Why the Last Man. Igual de las me gustó el final. Runaways. ¿Qué? No, si no digo que sean malos finales, lo que pasa es que se desinfla un poco. No, no, no es, no es, llega, no es Mark Miller. No es que la historia se falle, pero no, nunca es tan bueno el final como es el comienzo. Puede ser que de así de los últimos 10 años, ¿qué otro pondrías como algo digno de destacar? Mira, por ejemplo, Mira, yo diría que partes de Multiversity podría ser. puede ser, sí. Yo pondría también muchos de los cómics fuera del mainstream. Por ejemplo, creo que Lumberjanes va a ser de los cómics que se va a recordar como que marcaron una época. Y dentro del cómic independiente, creo que Mind Game DMT de Matt King sería uno de los que valdría la pena mencionar como Uy, grandes sí. cómics. Y mucho de lo que ha hecho Jeff Lemire, empezando por Black Hammer, que también todavía está en proceso, pero tiene un nivel de calidad altísimo. Si nos vamos a cómics dentro de Marvel o DC, el Incredible Hulk, lo que ha estado haciendo Al Ewing ahí ya durante más de 3 años, creo que también ya merece que lo pongas a la altura de algunas de las grandes etapas en cómic mainstream. Creo que Black Mirror abrió la década y es uno de los grandes cómics de Batman de la década. Sí, tan es así que a la fecha Scott Snyder sigue viviendo de su fama. Sí, otro podría ser el Batman y Robin de Morrison y Quitely Sí. y Batman Inc. Aunque Andrés Pastén esté, no sé, tirando su audífono en estos momentos, sí. Sí, te fuiste, te cargaste muchísimo al lado de Grant Morrison, pero Grant Morrison ha hecho muchas cosas interesantes en esta década, de las miniseries y cosas autocontenidas. Si no mal recuerdo, está Nameless, está Klaus, También. y ¿qué más podría? Bueno, es que hay otras que no son tan buenas. Por ejemplo, esta del tipo que ve el unicornio más. Happy, no es un unicornio, es un burro. Happy, claro que. Bueno, un burro con. Un burro o unicornio con ala, morado, que tuvo esta serie de televisión. Sí, con Christopher Meloni. ¿Y qué Yo creo que hay más? un par de cómics de Rick Remender por ahí que podrían Sí, entrar. Cement Eternity todavía está en etapas tempranas, pero podría ser de los grandes. Uncanny X-Force. Uncanny X-Force. Hace la semana pasada hablamos de Powers of Ten, House of X. Creo que va a pasar a la historia como uno de los grandes cómics de los X-Men. Sí, volviendo un poquito a los cómics dentro de Marvel y DC. Y lo de Jonathan Hickman en los Fantastic Four. Y de Jason Aaron, su Thor, creo que también es una etapa que será recordada durante mucho tiempo. Del mismo Jason Aaron, de sus cómics propios, Scalped, me parece que es muy, muy bueno también. Entonces, sí, sí hay cómics, la verdad, que muy, muy recomendables que ya salieron en esta década. Creo que Scalpe es un poquito más viejo, Beto. Creo que Scalpe es de 2006, por ahí. No recuerdo cuándo terminó, pero creo que empezó hace la década anterior. Porque recuerdo que partió poco después de The Other Side, y The Other Side creo que es de 2004 o 2003. Estoy seguro. Según yo es como de 2006 de The Other Side. Scalp probablemente alcanzó a empezar por ahí de 2008, 2009. Puede ser, pero no. No. 2007. ¿2007 partió? Partió el 2007. Ok. Sí, hasta 2012. Está con un pie en cada década. Sí, pero sí, pero más bien ahí insisto, habría que definir qué es lo que convierte algo en un gran clásico. Y dejar que pase más tiempo, ¿no? Porque pues estamos hablando de cómics que tienen 10 años o menos, pues habrá que ver cómo se les juzga pasado más tiempo. Y la que sigue, Irama B. Hola, espero que estén bien ustedes, sus familias. Primera pregunta, ¿qué cómics de José Ladrón me recomiendan? Solo conozco la miniserie Los Inhumanos y Elephant Man. Pues has leído como la mitad de lo que ha publicado en Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. aparte de eso es que el Spider-Boy Team Up, que es un one shot, el tiempo que estuvo en cable. Y según yo fuera de eso, pues nada más es sus colaboraciones con Jodorowsky, ¿no? Que es Lágrimas de Oro y Final Incal. Sí, ¿O también ti? hizo. Bueno, esto me acuerdo porque lo leí hace poco, el segundo especial de Spider-Boy. Por eso, es el Spider-Man Team Up, fue el primero que comenté. Ah, ok. Según yo, eso es todo. Ha hecho montones de portadas, eso sí, pero el trabajo de cómic, fuera de Inhumans y Elephant Man, es el tiempo que estuvo en cable, el especial de Spider-Boy. Y las colaboraciones con Jodorowsky publicadas por Metal Hurlant, que es Lágrimas de Oro, que primero apareció en la revista y luego lo publicaron como álbum. Y Final Incal, que creo que son 3 álbumes. Así es de que, pues no hay mucho más que recomendar porque no hay mucho trabajo que haya hecho. Y ahí sí es de esos artistas que encontró que en el mercado europeo podía trabajar más a sus anchas y hacer solo algunas portadas o ilustraciones para el mercado americano y ser feliz con eso. Tiene unos números de Spirit, pero me parece que hizo las portadas solamente. ¿De qué? De Spirit. Sí, fueron solo portadas. Del que escribía Darwin Cook. Sí que después se lo heredaron a Aragonés y a Vanier. Él hizo solamente portadas ahí. Sí, creo que sí. También estuvo el que escribía Mark Schultz con dibujos de Moritat. ¿Qué pasó con Moritat, Beto? Pues yo lo último Muy que le buen vi fue dibujante. en Elephant Man. No, no sé, No sé qué más había hecho Beto, después de eso. me puse a buscar acá porque dije, no puede ser que esta década no tenga un gran cómic de Darwin Cook, y claro que lo tiene. Mira, hay uno que podríamos discutir por un tema de año, de 2010, de Outfit, pero en 2012 está The Score. Ok, mira, yo pensé que todas eran de la década pasada. Así que The Score. Slayground es buena, pero no es tan buena como The Outfit, que creo que es la mejor de las que hizo de Parker. Sí, puede ser. Y The Score, sí. La primera también es muy buena, The Hunter. Pero The Outfit y The Score creo que son las dos mejores. Puede ser. Y ahora me vi también segunda pregunta. ¿En día consideran tan mal los cómics de Jodorowsky o solamente les cae mal? Ah, caray, ¿alguna vez hemos hablado mal de los cómics de Jodorowsky? No que yo recuerde. Creo Sus que películas te son una... reíste un poco de sus películas, tal vez. Ajá, sus películas son asquerosas. Ahí sí Te fue. puedes reír de su cuenta de Twitter también, si quieres. También está también esta otra cuenta que ponías frases sueltas y jugaba. Adivina esto, ¿quién lo dijo? Jodorowsky o Arjona, lo cual te pone un poquito en perspectiva el genio lírico de Jodorowsky. Básicamente a mí de Jodorowsky me molestan sus películas porque hay quienes les quieren dar un significado que no tiene, les buscan una profundidad donde no la hay. Es de esos que son así de, tú hablas críptico y que nadie te entiende y van a pensar que eres un genio, pero sus cómics en general me parece que son bastante buenos y casi todo lo que hizo con Mebius vale mucho la pena, al menos por el arte. Hay algunos que tienen historias bastante decentes. El Incal me parece que es un muy buen cómic. Y tanto el original como lo que hizo con Ladrón, ya para cerrar. Pero no, en realidad los cómics de Jodorowsky no me parecen malos. Sus tiras cómics sí eran un poquito de risa, pero todo el trabajo que ha hecho en cómics, sobre todo lo que ha hecho para Metal Hornlands, publicado por Human, que es por lo que la mayoría de la gente ubica su trabajo, son bastante buenos. Entonces, ni siquiera es que me caiga mal, nada más. Más bien me caen mal los que lo idolatran. Porque creo que no es para tanto, pero sus cómics son bastante buenos. Claro, tiene como un culto excesivo. Sí. Es que un poco una personalidad, o sea, no es un poco, es una personalidad Jodorowsky, aparte de ser un escritor y director, etcétera. Entonces, existe ese culto a la personalidad de Jodorowsky, porque Jodorowsky te va a llamar la atención, es un tipo extraño, que dice cosas que el resto de la gente no dice. Sí, con el tema de las Y las películas. dice con plena seguridad y sin temor alguno. Entonces, obvio que llama la atención, Jodorowsky. Sí, con el tema de las películas, yo me acuerdo que yo solía hacer un chiste al respecto cuando hablaba de su frustrado proyecto de Dune, y que la película original de Dunas la iba a dirigir él. Incluso él fue el de la idea de contratar a Salvador Dalí como artista para arte conceptual, que Dalí cobraba por hora. Entonces, Y lo quería como personaje también. y lo quería que tuviera una aparición en la película y estaba haciendo cosas rarísimas, pero pues es que es eso, de repente no tenía ideas para hacer una película, pero pensaba con hacer excentricidades se le podía sacar. Yo alguna vez platicando con eso, quien me decía, oye, ¿crees que hubiera sido mejor la película de Jodorowsky de Dune? Le dije, mira, lo que pasó fue que después de que empezó a redondear su proyecto y se llevó a los productores llegaron a la conclusión de lo que estaba haciendo estaba tan fumado, incomprensible, que necesitaban a alguien que se los hiciera más plano. Y que quejaran en el mainstream, y por eso fueron por David Finch. O sea, en el momento que Finch es tu alternativa cuerda, tienes un problema. Si dicen, no, este tipo parece que está drogado, hay que traer a alguien que haga esto de una forma mucho más comprensible, y vas por Finch, eso te dice qué tan mal está Jodorowsky. Pero no. Lynch. David Pero, Finch no ha sí, no, dirigido no, no. nada, Beto. Finch es el artista de cómics, cierto, es Lynch. Es que creo que entre los dos y David Fincher siempre me causan ahí un. Pero si decides ir por Lynch para que te haga comprensible algo, eso te dice qué tan mal estaba lo de Jodorowsky. Pero sí, yo me he burlado mucho de sus películas, lo voy a seguir haciendo. Pero no, de sus cómics jamás hemos hablado mal. La verdad es que no me parecen malos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta queda por ahí? La última que tengo por acá es de Seikar, que es Carlos, no sé de qué venga el Seiper, pero. Dice: saludos, gracias por seguir con el podcast más culto, la Ñoñosfera. ¿Qué opinan de los eventos Marvel de este año? Empire, y no lo he entrado. Uy, todavía Ahí no los leo. No le he entrado a Empire yo tengo todavía. ese problema de que me molesta mucho que cuando sale un evento, tratar diciendo cada semana el capítulo de la miniserie y los tie-ins que le tocan. Es algo que me desespera mucho. Entonces, yo generalmente espero a que concluya y leo completa la miniserie. Y ya de ahí decido sí quiero ver qué pasó en algunos de los tie-ins. Entonces con este no le he entrado para nada. He escuchado opiniones encontradas. Hay mucha gente que dice que está muy aburrido y que hay algunas cosas interesantes en los tie-ins, pero pues ya será cosa de echarle un vistazo una vez que termine, porque a mí sí me desespera eso de cada semana estar cazando a ver dónde aparecieron pedacitos. Los X-Men de Hickman, ya hemos comentado por aquí un poquito de ellos, hablamos mucho del evento tal cual, las dos miniseries que llevaron al lanzamiento, y de las series de Grotesco, que todas se han tenido muchos altibajos, y lo más rescatable es lo que escribe el propio Hickman, porque pues es el que tiene el plan, que sabe para dónde van las cosas, pero sí, lo que hemos visto hasta ahora está en términos generales bien. Y también pregunta de DC, ¿les llama la atención Joker War? ¿Esperan algo bueno de ellas y por qué? No, la verdad es que no me llama la atención, porque a estas alturas estoy un poco hastiado de ver al Joker tan seguido. Entiendo que es un personaje muy popular, casi que podría sostener su propia serie, probablemente. O sea, que la película del Joker haya sido un éxito te habla de que el personaje llama la atención y la gente lo quiere ver. A mí me tiene cansado. Por ahí un amigo en la semana dice, sigo sin poder superar lo mediocre que es la película del Bromas. Y puso un enlace que porque se encontró de un podcast que dedicaron 2 horas a explicarte por qué es mala la película. A mí me parece más mediocre que mala. Se roba demasiadas cosas de otras partes, pero es tema aparte. Y eso de que podría mantener su propia serie regular, yo creo que si tomas la cantidad de cómics en los que aparece el Joker, es como si tuviera una serie trimestral. Así de explotado está, sí. Desde los nuevos 52 de 2011 hasta ahorita, tenemos una década de sobreexplotación de un villano al que ya no saben qué más hacer para exprimirle algo, porque si no, no hay mucho. Y pues sí, yo estoy en las mismas. Yo en general creo que el Bativerso es algo que me tiene un poquito harto, entonces no tengo mucho interés en ver qué están haciendo por allá. Sí, yo siento, tengo una sensación de fastidio con Batman, y es probablemente injusto hacia Tynion, porque no leo nada de lo que ha hecho con la serie de Batman. Leí un poco de Detective, pero tengo que esperar a que se me pase, porque leer cómics con esta actitud que tengo en estos momentos no es bueno para nadie. No es bueno para mí, no es bueno para el comentario que pueda hacer de los cómics, etcétera. Así que pasará algún tiempo más antes de que lea eso. Tal vez no se lo merece, pero en ese estado estoy respecto de Batman y del Joker en particular. Sí, yo necesito que... De hecho, cuando leí aquí Joker War, pensé, ¿qué será esto lo de Jeff? Y afortunadamente no lo era, pero eso no significa que esté más tentado a leer esto. Sí, yo la última vez que me eché un clavado en el Batman reciente, fuera de los vistazos recurrentes a ver si Tom King ya había corregido sus errores, fue echarle un vistazo a lo que estaban haciendo Peter Domas y Brad Walker cuando entraron al Arkham Knight, que creo que está bien, pero sí, yo ya estoy un poquito cansado de todo el Bativerso, entonces no es algo que en este momento me interese echarle un vistazo. Sí, y sobre todo que de repente hay estas ideas que tienen éxito, y si no estás dentro del público objetivo que le gustó eso, te trae malos recuerdos. Es como una especie de estrés postraumático del lector. Algo así. Y ok, checando aquí las preguntas sin hashtag que nunca pueden faltar. Israel Yerridar Cortiz, leí los 7 números de la Legión de Bendis. ¿Lo han leído? ¿Cuáles son sus 5 legionarios favoritos? ¿Su época favorita de estos? A ver, 7 números de la Legión de Bendis. ¿Ya acabó? ¿Cómo que los 7? ¿O van 7 hasta ahorita? Van 7 hasta ahora, yo he leído 3. Ok, yo leí 2 y no me quedaron muchas ganas de regresar. Así es de que, pues eso. ¿Pero leíste los 2 primeros de la serie regular o leíste solamente Legión Millennium? No, el Millennium es un prólogo. Yo insisto, esto de los prólogos extra largos de Bendis que vende como si fueran cómics, se pasa algo que me molesta mucho. Millennium ni siquiera, la Legión aparece en 2 páginas. O sea, ni eso no cuenta como cómic de la Legión aunque estén en el título. 2 páginas en una miniserie de 2 números. Ya sufrimos con Millennium, Beto. Sí. Legionarios favoritos. Uy, hay varios. A ver, con 5. Mira, seguramente voy a omitir varios porque la verdad es que iba cambiando a medida que iba avanzando la serie, pero Wildfire es un personaje que me gustaba en general. Me gusta el concepto del personaje. O Erg One, le puedes decir. No, es Energy. Eso. Polar Boy. El perdedor Polar Boy, que bajo sumando la legión de superhéroes se desbandó, también era un personaje que me gustaba. Eso es de la última etapa de Levitz en la serie por allá por el 88. Y Polar Boy tiene un rol relativamente, o sea, importante. Es el último líder activo de la Legión de Superhéroes de esa época, entre el 86 y el 88 aproximadamente. Él era parte de la Legión de Héroes Sustitutos. Se graduó a ser parte de la Legión de Superhéroes y después logró ser líder de la Legión de Superhéroes. Entonces fue un arco bien bueno para el personaje. Pero Polar Boy siempre perdía. Ok, llevas dos. ¿Quién más? Saturn Girl. Ajá. Bueno, se me olvidó ahora cómo se llama. Iba a decir Nightshade, pero ese no es el nombre. Después se llamó Umbra. La pareja de Monel. Era Shadowlass. Shadowlass, sí, ese era el nombre original. Bueno, y Princess Projecta también era un personaje bien interesante. Ahí hay varios. Ahora, después, por ejemplo, la legión de Abnett y Lanning. Te diría que esa versión de Lightning Lad es mejor. Me gusta bastante más que otras versiones que he leído de Lightning Lad. Que es un personaje. Es como el Guy Gardner de la legión de superhéroes, sin ser tan idiota, pero tiene esa actitud un poco intempestiva y. O impetuosa, mejor. Y es un poco desagradable en algunos. Depende de quién lo escriba. De hecho, Garth siempre ha sido de mis legionarios favoritos. Así es de que resiento Sí. esa comparación con Guy Gardner. Sí, bueno, está bien. Mira, esta es la clase de preguntas que antiguamente, por molestar a muchos amigos, yo diría Polestar, Energy, Emerald Dragon, Furball. Nada más por ver las caras que hacían al usar los nombres alternos del 5 años después, la Legión de Adultos. Que me gustaba bastante. Sí. Que cuando tomas a Bueno, los... Cosmic Boy también, que Cosmic Boy es como Cyclops, pero es un buen personaje, pero a la vez es muy serio. Sí, pero por ejemplo, cuando los escribía Giffen... Magnetic Kid era un buen personaje, a mí me gustaba bastante, pero Magnetic Kid murió. También por molestar, yo incluí en estas listas a Reflecto. Bueno, a mí me gustaba Matter Eater Lad cuando lo usaban Tommy Merin Bierbaum en Los Legionarios. Era muy Okay. chistoso. Que para quien no sepa quién es Reflecto era Superboy de Incógnito, disfrazado de pelirrojo con un traje amarillo y naranja. Pero bueno, voy a hablar un poquito más en serio. Y como mencioné, en particular creo que la Karate trilogía Kid de era un buen personaje Karate Kid, también. hubo una época en la que fue muy, muy buen personaje. Y toda la relación que le. Todas las relaciones de parejas que hubo en esa época de lo de Giffen con Levitz como escritor. Es muy, muy bueno el desarrollo que estaban haciendo de los personajes. Pero pues ya, siempre habrá que dejarle un huequito especial al trío de fundadores, ¿no? Creo que Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl siempre, sí, siempre, sobre todo cuando estaban bien escritos, era algo que funcionaba muy bien, esa química que había entre los tres personajes, por lo que implicaban sus personalidades y cómo se complementaban, era algo que me gustaba mucho. Y mencionas de Karate Kid, era uno que también me gustaba mucho. De Wildfire me gustaba mucho el traje. Creo que visualmente los que más me atraían, mismo caso que Timberwolf, que... Pero mira, yo creo que hay algo sorprendente de los legionarios, era cómo lograron usar a Ferrolad y a Matter Eater Lad. Sí, porque, insisto, podías tener a algunos personajes que tenían poderes aparentemente ridículos. Ahí está Bouncing Boy, por ejemplo. Pero el hecho de que pudieras encontrar la forma de convertirlos en personajes interesantes para interactuar con el resto o usarlos de cierta forma en algunas historias es parte de lo que hace que sea tan rica la mitología de la Legión. Bueno, ahí hay hartos personajes, pero hay muchos personajes. Shrinking Violet también era un buen. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta queda por ahí? Y también de las que no tienen hashtag, Eric Sirio Parker. ¿Cuál es el mejor cómic de lucha libre directa o indirectamente que hayan leído? Eso lo medio respondimos hace un par de semanas, ¿no? O un poquito más, tal vez. Sí, yo me acordé justamente de Kinnikuman, que lo menciona ahí en su pregunta, Segunda y que lo pregunta. había olvidado. Sí. Vi las dos series de Kinnikuman, no estoy seguro si son las únicas que existen, una de los 80 y otra de los 90, y las dos me hacían reír bastante. Yo no las ubico. Yo mencioné aquella vez de cómics de luchadores, pues mencioné algo de lo que se había hecho por acá en México y el Caballero Rojo argentino. Ok, Beto, parece que eso es todo lo que tenemos de preguntas. ¿Llegó algo más o estamos listos? De preguntas fue todo. Wow, porque nos tomó casi una hora responder todo eso. Fue mucho. Sí, bastante. ¿Qué te parece si revisamos rápidamente las noticias de esto? Me parece bien. ¿Qué tienes que sea digno de comentar? Jeff Loeb es racista. Esto es algo que siempre quise que fuese cierto, Beto. No, no, no sé si yo siempre quise que fuera cierto. Yo en entrevistas me parecía una persona desagradable. Ahora sé que era más de lo que parecía, pero sí. Y las reacciones en la industria son justamente de, oh, qué sorpresa, nunca la vi venir. Así es de que probablemente esa vibra que proyectaba en las entrevistas de no ser una persona muy agradable, tenían una razón de ser. Sí, tenía la pinta de esas personas que hacen bromas que no le parecen graciosas a nadie, pero obliga a que la gente. Y es exactamente el tipo de persona. Sí, ahí lo que pasó, pues se reveló a raíz de una declaración de un actor japonés que participaba en Daredevil, uno de los villanos, no recuerdo en este momento el nombre del actor, que dijo que había instrucciones en el set que no quería que se le diera mucho desarrollo a los personajes asiáticos y que solía referirse a muchos de los actores y miembros del staff en el set de forma despectiva. Y esto pues empezó a generar reacciones por ahí y de repente también del lado editorial en Marvel aparecieron algunos creativos y staff editorial a decir, sí, en efecto solía hacer toda clase de comentarios incómodos y ofensivos a todo mundo cada vez que había alguno de los summits o algo por el estilo. Entonces, que nos digan que aparte de la forma en que trataba a todos sus subordinados, que es racista, pues no es ninguna sorpresa. Entonces, pues sí, dicho y hecho, no pareció una buena persona, resulta que no lo es. Peter Shinkoda. Estuve a punto de decir Mike Shinoda y después dije, no, ese es el de Linkin Park. Sí, te sonaba el nombre, pero no. Sí, yo preferí, yo iba a decir Shinobi, pero dije, no, eso suena más a nombre de uno de los personajes que el apellido, entonces preferí no decirlo, a cometer un error. No, y Shinobi creo que significa ninja. Pero es un villano de los X-Men. Por eso, Bueno. fue eso que pensé, no creo que se apellide así. Ok. Sí, bueno, siempre quise tener pruebas de lo que siempre supe. Así que lo sabía intuitivamente, Beto. Creo que lo percibí en el duodeno, en alguna parte de mi intestino, pero el tema es que sí, qué bueno que ojalá desaparezca Jeff Lowe, que se vaya para su casa con su dinero, que tenga una buena vida, pero por favor, deja de trabajar en Marvel. Eso podría explicar Y no te vayas a DC. por qué la gente de Marvel Studios no quería tener nada que ver con el lado de televisión, ¿no? Que ha encabezado por el proyecto. Tal vez esa era la razón por la que dicen, no, entre menos tengamos que trabajar con ellos mejor. Es probable, puede ser. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién le tomará dictado a Tim Sale cuando quiere escribir historia? Quien quiera, quien Team Sale elige. Sí, Porque básicamente puede aventar una el tema moneda. que a mí me da pena es ver, perdón, es ver artistas talentosos como Team Sale, como Gary Frank, como Ed McGuinness, trabajando casi exclusivamente con escritores de los que se podrían conseguir varios bastante mejores, siendo artistas tan buenos. Está bien, a lo mejor es una decisión puramente comercial, pero pienso, Gary Frank pasó 3 años dibujando Doomsday Clock. Podría haber hecho algo mucho. Cualquier cosa hubiese sido mejor, Beto. Cualquier guión de esos que están tirados por la calle habría salido mejor. Ahora, estoy hablando prejuiciosamente nuevamente, porque escuché un podcast esta semana, es un poco antiguo, pero lo escuché esta semana, donde criticaban Doomsday Clock y las cosas que escuché, Beto, las cosas que escuché, hicieron que no me den ninguna ganas de leer la historia. Ok, bueno, dejando de lado el tema de Jeff Love, no nos caía bien, ahora sabemos que hay razones para que nos cayera mal, pero pues ya, y probablemente también pasar a la lista de los que no veremos trabajar otra vez en el medio en un buen rato, si es que Bueno, regresa. ya tiene sus años, así que se retire nomás. Que cuide que la puerta no lo golpee en el trasero. Justamente. Otra noticia, Beto. Ed Brubaker casi se murió. Bueno, pero eso no es tanto así como que noticia, ¿no? Más bien la noticia es que ahora lo contó. Sí. La noticia es que ahora lo contó porque hubiese sido más noticias si hubiésemos sabido cuándo le pasó. Pero no, no pasó de ser una anécdota, pero una anécdota que inspiró un cómic que es Pulp. Mira, considerando que él empezó su carrera con cómics semiautobiográficos, pues tampoco es ninguna sorpresa que algo que le pasó se haya convertido en un cómic. Bueno, es lo que hacen los escritores, Beto. Sí, qué mejor manera de dónde salen las historias de la vida real. Sí. Y el otro anuncio que hizo es que, bueno, anunció lo que va a hacer, pero exactamente qué es, no. Dijo que va a lanzar con John Phillips una serie de novelas gráficas, seriales, son de la misma, del mismo proyecto, durante 2021. Tres novelas gráficas de más de 100 páginas. Y parece inédito que un dibujante sea capaz de hacer tres novelas gráficas en un año. Es una cantidad enorme de páginas que sabemos que John Phillips las puede hacer. Así que ese es el tema, es que todavía no anuncia cómo se llama el proyecto ni cuándo va a aparecer exactamente. Es algo que prometió que va a anunciar en las próximas semanas. ¿Qué dices? Tres en un año, pero considera que vamos apenas pasadita la mitad de este año y bien podría estar ya trabajando en la primera de ellas. Tal vez no verá la luz hasta el año que entra, pero ya está trabajando en ello. Es muy probable. Pero todas van a tener año 2021 dentro de sus notas. Sí. Ok, Vito, ¿qué otra noticia encontramos esta? Pues siguiendo con la temporada virtual de premios, el viernes 31, este viernes pasado, se entregaron los premios Hugo, que es uno de los premios más populares en literatura de género. Originalmente premiaba a lo mejor de la ciencia ficción, pero de repente con estos cruces y puntos intermedios que hay entre géneros, pues básicamente abarca fantasía y ciencia ficción. Y este premio desde hace muchos años tiene una categoría en la que participan cómics, que básicamente la categoría se llama Mejor Historia Gráfica o Cómic. Y en las nominadas de este año estaba el volumen 1 de Die, de Kieron Gillen y Stephanie Hans, el volumen 4 de Monstres, de Mario Liu y Sana Takeda. Estaba Mooncakes, una novela gráfica de Wendy Hsu y Susan Walker de Oni Press. Estaba el volumen 6 de Paper Girls de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang. Y también estaba el volumen 9 de The Wicked and the Divine de Gillen y McKelvey. Y quien se llevó la estatuilla fue La Guardia, ese cómic que ya comenté por aquí hace algunas semanas y que también en los Eisner se llevó el premio como mejor colección de material previamente impreso, un cómic escrito por Neddy O'Carafor y Tana Ford. Así es de que pues hay mucha gente que no le ha entrado y así es de que ahí tiene otra recomendación. No nada más es ganador del Eisner, es ganador del Eisner y del Hugo, uno de los premios más prestigiosos en lo que se refiere a literatura de ficción de género. Y dentro de los premios, los otros dos que podrían caer dentro de nuestro área de interés son los de presentación dramática, que básicamente es para cine y televisión. En este lo dividen en dos categorías. Dicen en formato corto, que básicamente es para episodios de televisión, donde habían nominados, estaba un episodio de The Expanse, estaba de The Mandalorian, el episodio escrito por Jon Favreau y dirigido por Taika Waititi, conocido como Redemption, que es bastante bueno, de lo mejor de la serie. ¿Ese en el que aparece el robot? Ajá, el de IG-11. Oh, ese es muy bueno, Beto. Para mí lo mejor es como parte con eso. Bueno, no es lo mejor, pero una de las mejores partes. Cuando parte con esa discusión de los Stormtroopers. Sí. Y cuando tratan de pegarle a que era una lata en el pito. Está que Waititi riéndose de uno de los chistes recurrentes cuando se trata de Stormtroopers en Star Wars. Pero sí, estaba nominado también dos episodios de Watchmen, que es una serie bastante, bastante buena. Curiosamente, Warner, por una vez en la vida, no la regó al seguir explotando la gallina de los huevos de oro. Pero la que ganó en este formato fue The Answer, un episodio de The Good Place, de la última temporada de esta serie, que medio comentamos de pasada en más de una ocasión, ¿no? Cuando hablábamos de recomendaciones para ver en televisión. Quien no ubique el episodio, es el episodio en donde resetean a Chidi y se analizan algunos de sus traumas del pasado. Ese fue el episodio que se llevó el Hugo como presentación dramática en formato corto. Y en cuanto a la presentación dramática en formato largo, donde participan tanto películas como miniseries de televisión, películas de televisión o temporadas completas de una serie, estaban nominadas Oz, esta película de horror de Jordan Peele, Russian Doll, temporada 1, una serie de Netflix bastante interesante, si no lo han visto, échenle un vistazo. Estaba Avengers Endgame, estaba Captain Marvel, y quien se llevó el premio fue Good Omens, escrita por Neil Gaiman y dirigida por Douglas McKinnon, esta miniserie de Amazon Prime que adapta el libro de Gaiman con Terry Pratchett. Así es de que pues esos son los ganadores. Había uno nominado más en esta categoría, pero me niego a leerlo. Me ofende que haya sido siquiera parte de la terna. Rise of Skywalker. Yo no lo dije. Okay. Pero pues. Sí, la verdad no, nadie sabe qué estaba haciendo ahí, pero bueno. Es que pues, esto se hace por votación popular. Básicamente los fans pueden mandar sus nominaciones y las que tienen más votos en esa etapa temprana son las que convierten las finalistas y son las que van ya al jurado que elige los premios. Entonces, pues ahí los fans se habían equivocado. Afortunadamente el jurado corrigió e hizo lo que debía hacer al no tomarlo en cuenta como un serio contendiente. No me extrañaría que haya sido parte de alguna de estas campañas. Ya sabemos de cuáles, pero no nos vamos a detener. A mí me extrañaría más que no lo fuera. Mejor serie, sí. Mejor serie está The Expanse, de James S. A. Corey, que es el nombre ficticio que utilizan los dos escritores que en esta serie de novelas que se adaptó a la serie de televisión. ¿Quién la está haciendo actualmente, Beto? ¿Amazon? No, es que no, en Estados Unidos la transmite alguien más. Bueno, la empezó alguien más y luego la retomó es que Amazon. Originalmente partió Sci-Fi y hizo las dos primeras temporadas, pero para la tercera cambió de empresa. Creo que pasó a Amazon Prime, pero no sí, estoy seguro. Sí, pasó a Amazon. Ahora está en Amazon. Y ahí se puede ver toda. Ok, sí. Sci-Fi, que por algún motivo decidió ser Sci-Fi con S-Y-F-Y. Para poder ponerle un trademark. Obviamente la ortografía original pues no la podían registrar porque ya era un término de uso común. Entonces decidieron buscar una forma rara de escribirlo para poder registrarlo como marca. Esa fue la razón. Y fue motivo de muchas sí. discusiones y controversia cuando lo hicieron. Infinitas burlas. Muchísimas. Yo le diría, si me encontrara con la persona que tuvo esa idea y la que lo apoyó, todo el rato que hablase con ellos les diría, su canal, Swifi, o algo por el estilo. Trataría de decirlo mal, eso es lo que trataría. Pero soy un odioso. Beto, ¿qué otra noticia tenemos por ahí o ya se nos acabaron? Pues ya se nos acabaron. También hablando de lo de premios, se anunciaron los nominados al Emmy. Y por ahí destaca que Watchmen tiene más de 20 nominaciones, creo que son 22, y The Mandalorian tiene 15. ¡Wow! Así es de que... Excelente. Por ahí hay muchas otras cosas que tienen que ver con ciencia ficción y demás, pero fueron de las que llamó la atención por la cantidad de nominaciones que tenían. Esa no sucedió cuando se entregue, pero seguramente cuando pase, pues ya comentaremos las partes que nos interesan de estos premios, que son los que cubren lo que es la televisión en los Estados Unidos. ¿Es un récord lo de Watchmen? No tengo idea, es que hay tantas categorías que no me extraña que haya series que hayan tenido tantas. Ok, bueno, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien, ¿qué leíste esta semana? Mira, leí 3 cómics. Leí uno que no entendí, leí otro que han salido solo 2 números y leí uno que prometimos la semana pasada que íbamos a comentar esta semana. Así que voy a partir por el que no entendí. Me encontré con varios comentarios esta semana sobre un cómic que se llama Edra. Y dije, ¿qué será Edra? Voy a verlo. Y ya lo he leído 3 veces, no, 2 veces, Beto, y todavía no entiendo bien qué es lo que está pasando. Obvio que tan estúpido no soy, tengo nociones de lo que estoy leyendo, pero una comprensión cabal de la trama todavía no la encuentro. Es que no sé realmente qué tanta comprensión tengas que hacerle. Me parece que es un gran ejercicio narrativo. En viñetas, creo que no veía a nadie usar tantas viñetas desde unos experimentos de Matt Wagner hace muchos, muchos años. Pero son viñetas trampa, porque hay algunas que realmente no son viñetas, es un dibujo con una grilla encima. Sí, tienen la cuadrícula encima nada más, pero no. Pero hay páginas, sobre todo al principio, que sí son tal cual viñetas. Lo cual ahí el hecho de que conserves la cuadrícula en algunos otros dibujos, pues es ya más una cuestión de diseño que otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, la historia es de un astronauta. Ahora, en una reseña que leí, el astronauta está viajando por el sistema solar. Yo entendí que estaba viajando por el tiempo y de las dimensiones. No sé qué piensas tú. Yo creo que podrían aplicar las dos. Porque la premisa es que, como muchas historias de ciencia ficción, esto parte con un holocausto. Ahora, el cómic tiene una característica, aparte de lo que señalaba Beto de las viñetas, es un cómic que no tiene diálogo. No tiene diálogo ni onomatopeya, es absolutamente silente. Entonces, uno tiene que poner atención a los cuadritos, a las viñetas, y tratar de completar la historia. Ahora, no es puramente secuencial, sino que tiene bastantes simbolismos, y varios de esos simbolismos a mí se me escapan. Y tienen que ver, creo yo, con representaciones de la física. Creo que es eso, pero no estoy seguro. Así que, bueno, hay un holocausto, y hay un sorteo para lanzar a un astronauta que tiene algún trabajo. Exactamente cuál es, no lo sé. No sé si está tratando de viajar en el tiempo para impedir el holocausto. No sé si está buscando un nuevo planeta que puedan colonizar. Sé que va tomando muestras de plantas de distintos lugares, pero no estoy muy seguro. Una interpretación que tengo es que está tratando de buscar el planeta correcto o la tierra correcta, porque también hay una viñeta donde hay alguien plantando una planta. Y no sé si está buscando esa planta o si simplemente está haciendo pruebas respecto de la posibilidad de desarrollar la agricultura en otro planeta, encontrar un planeta que sea fértil para emigrar a él. Y se encuentra con otro viajero en esta exploración espacio-temporal o espacial. Ahí es donde la cosa se pone un poco psicodélica. Pero solo un poco. Tengo la impresión de que vi algo así como una Liga de la Justicia. No estoy seguro. No, no exactamente de justicia, es una liga de otra cosa. Pero por ahí va mi interpretación, ¿no? No quiero explicarla completa porque ahí no tendría gracia, pero es un cómic que por lo menos vale la pena mirarlo. Sí, a mí me da más la impresión de que es un ejercicio más que un cómic propiamente dicho. Creo que... Me recordó a Asterios Polyp. Pero Asterix Polyp sí tiene una historia, tiene muchos experimentos Sí. visuales, pero sí hay una intención narrativa en lo que estaba haciendo ahí David Mazzucchelli. Y en este caso me parece Claro. que es más experimentar un poquito con algunas técnicas de narrar visualmente, pero sin enfocarse tanto en qué es lo que te está narrando, ¿no? Entonces, de repente hay cosas que tienen tintes surrealistas, ¿no? Hacia el final, cuando este personaje empieza a crecer de tamaño. Y de repente aparecen ahí los habitantes de ese otro planeta y lo matan y empiezan a cargar por ahí. Creo que juega un poquito con percepción de las cosas. Pero ahí, a mí lo que me llama mucho la atención y me gustó mucho es la forma en la que juega con cómo contarte la historia dentro de una página y en general dentro del cómic, ¿no? Y hay uno en el que todas estas mini viñetas que son líneas de cinco. Está hecho de forma que te va llevando para que no las leas en orden por línea, ¿no? Sino que va siguiendo lo que te va trazando como si fuera, no sé, un tablero de un juego como Oca, por ejemplo, que va dando vueltas por la página y te va guiando en el orden en el que lo debes sentir. Entonces creo que eso es lo que vale la pena de este cómic, es la forma en la que juega con cómo narrarte una historia a partir de imágenes. Y creo que pues para bien o para mal la historia pasa a ser algo secundario, aunque me parece que hay cosas que también el hecho de que queden abiertas a interpretación creo que también es algo completamente intencional. No me sorprendería que haya Sí. sido la intención del autor el que... Mira, la explicación que me autodi del tema de los viajes por las dimensiones tiene que parte del nombre, porque si le vas a poner a algo Edra, que sería el equivalente sería Edro en español, por poliedro o dodecaedro, etcétera, es la palabra griega que significa cara respecto de una figura geométrica. Si vas a usar ese nombre, creo que él quiere jugar con las dimensiones, con los planos. Y lo único que se me ocurre que tiene algo que ver con eso es la teoría de M o la teoría de las cuerdas. Con esta idea de las 11 dimensiones, creo que eran. Bueno, ahí me quedé la última vez que leí algo de eso. Que está semi emparentada con la idea de los universos infinitos, pero en el caso de la teoría de M no son infinitos. En fin. Pensé que podía ir algo, que podía ir por ahí la cosa, porque tengo la impresión de que los pers otros personajes que aparecen son, como son viajeros también, pueden provenir de otros lugares, de otras dimensiones. Así que esa es una de las interpretaciones. Es un cómic bien interesante, digamos que por lo menos es una novedad, algo que valdría la pena echarle una mirada, porque, bueno, lo pueden leer de. No necesitan entender ningún idioma, es solamente una narración visual. Sí, y la verdad es que el arte es bastante atractivo y destaca el uso de la paleta de color, ¿no? Mucho en colores violáceos, rosas, algo de amarillos por ahí, pero la verdad es que me gustó bastante, está curioso, pero me parece que hace algunos experimentos muy, muy interesantes con la forma de utilizar el diseño de página como recurso visual. Sí, a mí las transiciones las transiciones de los objetos son las que no logro entender. Porque no sé si está creando patrones, si son aleatorios o si tienen algún significado especial. Pero eso es un poco con mi. Tiene que ver con mi cabeza obsesiva que trata de buscar patrones. No sé si los haya o no. Si los haya, me desespera no encontrarlos. Si no los hay, me desespera que no existan. Ok, creo que Eso no es me una pasa. postura inusual. Malos y sí, malos y no. Solamente estoy explicando. No, no, estoy explicando mi cabeza. O sea, o estoy frustrado porque soy estúpido, o estoy frustrado porque estoy tratando de meter un círculo en un cuadrado. Pues sí, eso. Ahí, pues nada más, pues menciona que esto es un one shot. Hecho por Jesse Lonergan, es el responsable de este cómic. Entonces, pues, como ya mencionó Esteban, yo creo que es de esas cosas que por lo menos vale la pena echarle un vistazo, porque creo que es de repente refrescante ver que una de las editoriales grandes se aventure a publicar esto que tiene más pinta de trabajo experimental que los cómics a los que estamos acostumbrados. Es tal cual, es un trabajo experimental que publicó en forma independiente Jesse Lonergan y de alguna manera Eric Stevenson se convenció de que era buena idea publicarlo por Image y lo hizo. Y al menos entre artistas profesionales ha sido un hitazo, porque eso fue como yo me enteré de él, no había visto nada de él hasta que por ahí empezaron a compartir páginas y comentarlas varios otros artistas, porque me imagino que también les llamó mucho la atención la clase de formas en que estaba jugando para usar el diseño de página como una herramienta narrativa. Sí, al menos como puro ejercicio estilístico y de código narrativo para cómic, sí, absolutamente vale la pena, aunque sea para criticarlo y decir yo lo habría hecho de esta otra manera, por lo menos te va a hacer pensar cómo lo habrías hecho si eres artista. Sí. Ok, Beto, ¿qué leíste tú por ahí? Y pues si quieres nos vamos directamente al que prometimos la semana pasada, que fue Bitterroot, que yo comenté que en su momento había leído Ok. los primeros tres números y esta obsesión mía por no querer esperar mes a mes, dije voy a dejar que se junten antes de seguir leyendo. Y la semana pasada lo mencionamos y a raíz justamente de que ganó como mejor serie regular en los premios Eisner, y quedamos de que lo íbamos a comentar en esta ocasión. Entonces ahora sí ya me puse al corriente, los nueve números que van hasta la fecha, y pues ¿por dónde empezamos? Creo que podríamos decir que es un cómic que cae Por el principio. mayormente cae dentro del género de horror, y aunque no exclusivamente, Sí. porque creo que hace una Fantasía. fantasía oscura, había que dejarlo Y claro. drama histórico. Sí, creo que ese es uno de los puntos importantes, que el horror no es raro que tome cuestiones de la vida real y las extrapole para crear historias. Es algo por lo que este género se ha caracterizado desde siempre, muy, muy similar a la ciencia ficción en ese aspecto. Y ya que mencionaste un rato a Jordan Peele, pues creo que aquí hacen algo muy similar, ¿no? Toman esta idea de la discriminación y el racismo para extrapolar una historia de horror y fantasía oscura en un mundo que básicamente es idéntico al nuestro. La historia ocurre mayormente en Harlem, este barrio de la ciudad de Nueva York, que es donde habita una gran cantidad de población afroamericana. Y pues lidia con una familia de cazadores de monstruos, por llamarlos de algún modo, ¿no? Que hay una especie de demonios entes ahí humanoides que de repente acá la gente, todo en el parque, en esta ciudad. Y esta es una familia que al parecer durante generaciones se ha dedicado a capturar y curar a esos monstruos que ahí descubrimos que en realidad son seres humanos. Y según nos explican es que sus almas se vieron contaminadas por el odio. Entonces aquí es un poquito jugar con esta idea de darle una forma física a los prejuicios y al racismo, ¿no? Porque lo que vamos a entender como fue avanzando la historia Sí. es que generalmente estos monstruos, en realidad es gente blanca, que llegó al punto de que el odio que sentía hacia la gente de otras razas y se manifestó físicamente al transformarlos en estas criaturas. El título, esto de. Sí, pero no solamente, bueno, el racismo sí es uno de los pecados que los convierten en estos demonios que se llaman, que ellos los llaman Jino, que se escribe Jinoo, por lo menos así lo pronuncio yo, no tengo idea cómo lo Mira, sí, pronunciarán ellos. por cómo es el slang afroamericano, yo diría que es Ginu. Ya, y la otra, En el fondo hablan de los pecados. Los pecados te transforman en esto. Y hablan de dos cosas. Otro que mencionan es la codicia. Y hablan de que los hermanos no se transforman en eso. Que es algo que impacta. O sea, lo dicen no lo dicen sutilmente, porque lo dicen explícitamente, pero no lo repiten majaderamente. Entonces es la idea de, justamente, como dice Beto, el hombre blanco transformado en un demonio por prejuicios, por codicia, por los distintos intereses que llevan a la deshumanización, que es algo de lo que hemos hablado a propósito de este tema y de otros en el podcast. Yo creo que en la vida en general, la forma en la que las personas, todas las personas, deshumanizan a otros grupos para poder hacer lo que sea con ellos. O sea, cuando hay algún interés de por medio que es relevante para ti, es fácil encontrar razones por las cuales el otro grupo no se lo merece, o hay que acabar con ellos, o lo que sea. Es una forma bien seductora de hacer el mal. Sí, y creo que ahora que usaste el término de deshumanizar, pues justamente eso, ¿no? Es todas estas actitudes que deshumanizan al hombre y es llevarlo literalmente, ¿no? Dejan de ser humanos. El nombre de la serie, Bitterroot, Raíz Amarga, viene de que lo que utilizan para curar a estas personas y mezclan las raíces de varias plantas para crear sueros que les permiten recuperar su humanidad. Aquí vamos descubriendo algunos detallitos acerca de la historia de la familia. Sabemos que unos años atrás hubo algún problema que llevó a que buena parte de la familia muriera. Y esto ha generado por ahí división. Hay un tío que vive aislado del resto de la familia, pero en términos generales creo que el cómic tiene esta característica de mezclar mucho comentario social de lo que era el momento histórico de los años 20 en Nueva York, particularmente lidiando con la forma de vida en un barrio mayormente poblado por negros, por gente afroamericana, y cómo es que esta familia está dedicada de una forma altruista a ayudar a estas personas, aún sabiendo que la gran mayoría de ellos, o en este caso prácticamente todos, son blancos. También descubrimos que en los barrios pobres, si hay gente que dice que no tiene que comer, ellos los alimentan. Entonces es una familia que parece estar muy preocupada por lo que ocurre con sus semejantes, pero a lo largo de esta historia descubrimos un momento en el que las cosas se transforman, ¿no? Después de tener años de lidiar con estas criaturas y consumidas por el odio, prejuicios y algunos otros males provenientes de actitudes humanas, y se encuentran con que hay criaturas diferentes que no reaccionan a los sueros que suelen usar para curarlos. Y de repente ya nos encontramos también con temas como portales interdimensionales y lo que parece ser una invasión demoníaca del mundo. Entonces, creo que en términos generales es una historia que, pese a no tener todavía gran cantidad de números, mencionamos más 9 números publicados. El primer arco son 5, el segundo arco van 4. Da un pequeño salto de tiempo, no muy drástico, entre uno y otro. El segundo volumen ya empieza a incluir algunos flashbacks que nos van llenando un poquito en el pasado de este mundo. Pero en términos generales, me parece que es un cómic que lidia con muchos temas de actualidad, ¿no? Porque más allá de que es evidente que el racismo es uno de los temas centrales en la construcción de esto, que en los comentarios o preguntas de nuestros escuchas, algo que mencionaba Andrés, ¿no? Que seguramente le benefició mucho el tema del Black Lives Matter. Creo que sí es algo que le dio quizás una mayor relevancia al momento, pero creo que el cómic hace más que eso, ¿no? No es nada más un cómic sobre raza, porque también un tema que está bien claro que es parte importante de la trama es el papel de la mujer en la historia, ¿no? Porque nos encontramos con este estereotipo de que es una familia que es dirigida por una matriarca, quien es sobreprotectora con su nieta. Básicamente le dice: no, no, tu trabajo es estar aquí conmigo mezclando raíces y no tratando de salir a pelear con tus primos. Y es algo que a ella le molesta mucho que estén tratando de limitarles, como eran en los viejos tiempos, ¿no? Que la mujer en la cocina y en la casa y el que tiene que salir a hacer el trabajo rudo es el hombre. Y juega un poquito con esta percepción de lo que son los roles de género, que que después por ahí sabemos que esto se va a ir expandiendo, porque en el segundo volumen tenemos una visita al barrio chino donde aparece una chica oriental que es amiga de la nieta de los Sangueri, y pues seguramente este es un tema que también irá siendo explorado, esta idea del papel de la mujer y la forma en la que, sobre todo tomando en cuenta que es una historia que sucede hace casi 100 años, pues era algo inusual, ¿no? Que tuvieras mujeres independientes tratando de destacarse y mostrando que pueden hacer la misma clase de trabajos que los hombres. Sí. Ahora, ese evento en el que murió buena parte de la familia, y aquí es donde a nosotros a la distancia nos falla, no sé si a Beto tanto como a nosotros, pero a nosotros por lo menos a los chilenos nos falla el tema de saber un poco más de historia afroamericana y de los problemas raciales en Estados Unidos. El evento es la matanza de Tulsa, No, que hace poco, 2 meses, ¿cómo no? no, lo de la familia es en Harlem, es antes del regimiento de Harlem, es en 1919. Lo de Tulsa es con el antagonista, él era quien estaba en Tulsa cuando la masacre de Tulsa. Ah, cierto, tienes razón. Va, entonces lo leí mal. Yo entendí que habían estado también en Tulsa y ahí habían desaparecido. No, todo lo que les pasa a ellos es en la ciudad de Nueva York, que es lo que lleva a que Ford se exilie y se vaya a otra parte del país para no estar conviviendo con los que quedaron ahí, porque de hecho a que culpan es al tío Enoch, que es el único hijo sobreviviente de Maeta, que es la matriarca de la familia, y quien es alguien que además hace experimentos con alquimia y tiene por ahí unas extrañas criaturas con partes metálicas que por momentos se ven muy tiernas y es de esas cosas que enriquecen la historia y la sacan más allá de una alegoría sobre el racismo en la época, creo que es algo que le da cierta profundidad. Y aquí más bien lo que pasó es que en Nueva York, sobre todo en el lado de Harlem, tuvo también estos eventos de revueltas raciales en algún momento que acabaron de forma violenta. Entonces, no, ninguno de ellos fue tan grave en su momento como fue lo de Tulsa un par de años después, pero sí son mencionados ambos casos. Aquí también había que aclarar que, aun si no estás muy sumergido un poquito en el tema, yo de lo de Harlem he leído realmente poco, de lo de Tulsa sí bastante más, que aparte lo de Tulsa es algo que también se toca en la serie de Watchmen, que me llamó mucho la atención, que se le da tanto peso como punto de partida para aquella serie de televisión, que me parece que es de las cosas que ayudaron a que la historia fuera tan fuerte y estuviese tan bien contada, fue el enfocarse en ese problema real y extrapolar a partir de ahí cómo se desarrolla un mundo en una línea paralela. Aquí en este caso las referencias son un poquito más oscuras, nada más hacen como referencias a estos sucesos sin ahondar tanto en ellos, pero sí me parece interesante eso. Y había que aclarar también que cada número incluye bastante material extra y después de las páginas de cómic. John Jennings, que es un académico que también es artista y escritor, en casi todos los números incluye un pequeño ensayo con información acerca de temas, sobre todo de cuestiones de racismo. Y hay colaboraciones de muchos otros académicos y especialistas en diversos temas. Incluso por ahí hay un número que tiene un análisis del logo que utilizan como insignia de Bitterroot, que son tres engranes con una raíz. Y hay por ahí un análisis simbólico de lo que representa el símbolo y cómo deberá ser interpretado. Pero sí me parece que la historia se puede leer de muchas formas. El quedarse con el tema de que es nada más una alegoría del racismo, creo que es la parte más superficial, la más obvia, pero creo que una de las características que hacen que el cómic se pueda disfrutar tanto es que no es el único punto del que depende la historia. Sí, ok, pero bueno, el tema de Tulsa igual es importante. A lo que iba a mencionar es lo de Donald Trump, porque puede que no se hayan enterado, sobre todo si no estaban en Estados Unidos, pero cuando Donald Trump quiso reiniciar sus rallies, estas reuniones que hace que deben haber visto en la televisión, cuando sale hablando frente a un público gigante, que lo han tratado de respaldar con este tema de no darle importancia al coronavirus. Lo trató de hacer en Tulsa en la fecha que conmemora la matanza de Tulsa, que fue un evento de odio racial donde mataron a muchísima gente allá. y que se ha estudiado bastante. Si mal no recuerdo, creo que en Superman Smashes the Clan también venía un artículo sobre lo de Tulsa, Beto, Y ¿no? no concuerdo sobre Tulsa, pero dentro de los temas que abarca lo menciona también. Ok. Yo no, como dije, no he leído mucho al respecto, pero sí es algo que no te puede dejar de llamar la atención y es algo que, mira, una opinión que yo he tenido hace ya bastante tiempo y que me costó llegar a ella, pero que no la pude evitar, es concluir que Chile es un país racista. Y la razón por la que es difícil, tal vez en algunos países sudamericanos, aceptar esta noción es porque, por ejemplo, Chile es un país donde no hay muchos negros. En Chile empezaron a llegar, bueno, había, siempre hubo, pero muy pocos, y empezaron a llegar en el último tiempo inmigrantes de Haití, de Colombia, etcétera, de raza negra. Y se nota inmediatamente el racismo del chileno, pero Chile también es racista, y creo que muchos países sudamericanos también lo son respecto de los indígenas. Y creo que es un tema en el cual, si bien no vas a encontrar exactamente los mismos actos que en Estados Unidos, creo que vale la pena pensarlos un poco. Hay bastantes cosas que han pasado en Chile que vale la pena estudiarlas y que se relacionan también con este tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá es muy común que en Chile se hable de que Chile es un país clasista, que eso ya es malo, pero que Chile no es un país racista. Existe la idea de que Chile es un país de una raza un tanto homogénea, cosa que tampoco es cierta. Y, en fin, creo que ahí hay varios temas que son relevantes y que, como digo, no alcanzan a calzar con lo que se está leyendo en Bitterroot, pero tiene su influencia, no, a ver, no, su paralelismo o su alegoría, ¿no? Hay equivalente. Hay cosas que están pasando en este mismo momento en Chile, ahora, y que hacen que uno deba replantearse algunas cosas. Específicamente el eterno conflicto en la Araucanía y la forma en la que está, por ejemplo, en Chile bastante masificada la idea de que los mapuches son flojos. Los mapuches son un pueblo nativo de la zona centro-sur de Chile, y no solo de Chile, de Argentina también, y que eran los dueños de o los habitantes de un sector que desde la colonia en adelante se ha llamado la Araucanía. Y hay un conflicto centenario respecto de esas tierras y un conflicto donde hay un grupo de chilenos que simplemente no ven el conflicto, piensan, bueno, esto es de nosotros y punto. Y otras tantas personas que piensan distinto. Entonces, no son temas tan ajenos como uno querría que fuesen. Sí, en el caso de México, acá siempre la disculpa que hay es que dicen que México no es racista, que es clasista. Y la verdad es que es clasista solo para disfrazar el racismo, porque te dicen que se ve como menos a quien no tiene dinero, pero sí existe esta relación de ponerlo como si eres güerito, seguramente tienes dinero, entre más oscura sea tu piel, probablemente menos tengas. Entonces sí, sí es un tema bastante importante. Mencionabas lo de con los indígenas, eso es algo que es muy, muy marcado, el racismo en Latinoamérica es muy curioso. A mí en particular me molesta que hay gente en México que se considera gente blanca cuando en realidad no lo son. Puedes tener un tono de piel más claro que el de otros, pero eso no te convierte en blanco y es una actitud que a veces cuesta un poquito de trabajo entender. Pero sí, es curioso que pese a que el problema existe, jamás ha tenido los mismos tintes violentos que alcanza en los Estados Unidos, ¿no? Que es algo que ha pasado una y otra vez a lo largo de los años y que es una de las razones por las que de repente el que sean estos movimientos sociales de los últimos meses le dio un cierto impulso que es notorio y me parece que es importante que los temas se discutan abiertamente porque es la única forma de lidiar con esta clase de problemas, ¿no? Que también decir que el éxito de Bitterroot deriva del Black Lives Matter, pues habría que recordar que la serie había partido desde finales de 2018, entonces era un tema que estaba vigente, pero no tenía la atención mediática que ha recibido en los últimos meses. Entonces, probablemente ganó un poquito de impulso a raíz de esto, pero no deriva de ahí, más bien deriva del mismo origen, que es el racismo persistente en la cultura de los Estados Unidos desde hace siglos, Y me parece que el cómic vale mucho la pena, más allá incluso del tema del racismo. Pues si le quieres buscar más allá del trasfondo social del asunto, esta idea de la familia cazadora de monstruos y la forma en la que lidian con esos demonios, el portal del otro mundo, hace que la lectura sea muy, muy entretenida. Entonces, el hecho de los temas sociales, creo que es algo que solamente enriquece la historia. Y la verdad es que vale mucho la pena que le echen un vistazo. Me llama la atención y los cambios que hubo del primer arco al segundo, que no sé si lo notaste, pero además de cambiar de colorista, cambiaron de editora. No, lo de editora no. Sí, los primeros cinco números son editados por Heather Antos, esta editora bastante joven que se hizo famosa como uno de los primeros blancos abiertos del Comic Set cuando trabajaba en Marvel Comics. Ahí en Marvel, aparte de varios títulos superhéroes, era la editora de Gwenpool, que es probablemente la razón por la que se convirtió en uno de los blancos de los Gators. Editaba algunos de los títulos de Star Wars y después de ahí empezó a hacer algunas cosas de forma independiente para Image. Ha hecho cosas para Valiant, además de que también es artista y tiene una presencia constante en redes. Ella se encargó de editar los primeros números y a partir del número 6 de la serie, donde parte el segundo arco, pues nos encontramos con que la nueva editora de la serie es Shelley Bond. Así es de que, pues a nivel de cómo estás cuidando las ediciones, es algo que vale la pena destacar, es algo que han cuidado bastante bien. Además de los 9 números que han aparecido de la serie regular, apareció un especial el verano del año pasado, que es el Bitterroot Red Summer Special, que fue un one shot. Mira, yo creo que sin leer demasiado en eso, creo que esto se podría explicar porque hubo una pausa de alrededor de 6 meses entre el final del primer arco y el inicio del segundo. Es posible que algunas de las personas que estaban trabajando en la serie, que no eran los creadores, no estén disponibles en este sí, momento. Sí, yo me imagino. Que de ahí venga. Me imagino que esto puede coincidir con cuando entró Heather a trabajar en Valiant. Entonces, probablemente los compromisos en Valiant le impidieron seguir editando la serie. Porque no estoy seguro cómo estuvo en meses, pero sí fue por ahí en algún momento de principios de 2019 que llegó a Valiant. Entonces, no me extrañaría. Que editó esos números, pero una vez que asumió ya un cargo editorial de tiempo completo otra vez, no pudo seguir editando la serie. Entonces, no sería de sorprender que se haya sido la razón. En el caso del color, cuando parte la serie, el color lo estaba haciendo parcialmente Sam Fornin, que es el artista de la que no hemos mencionado al equipo creativo. La serie es coescrita por David F. Walker y Chuck Brown. El arte es por cuenta de Sam Fornin. Y el color en los primeros números lo estaba haciendo él en colaboración con, ay, se me perdió el nombre, Rico Renzi. Y en el segundo arco ya es una chica, Sophie Hudson, la encargada del color. Utiliza una paleta muy similar, pero creo que los números más recientes de Sophie Hudson me gusta un poquito más cómo fluye el tema, porque pese a que no se alteró dramáticamente la paleta de color, creo que es un mejor manejo de, sobre todo el uso de luces. Y me gusta más cómo se ve el cómic en tiempo reciente, porque me parece que ese trabajo más sutil de las luces favorece la pincelada tan marcada que de repente usa Sam Fornin, que es un artista bastante, bastante capaz. Para quien no lo ubique por ahí, él y David Walker trabajaron juntos en la serie de Power Man y Iron Fist hace unos años, que era bastante buena. Y es unos artistas que tiene un estilo bastante dinámico que hace que la lectura sea bastante ágil. Ok, esa serie no la leí. Me gustó muchísimo el dibujo de Sam Fornin. Rico Renzi, mira, no leí todo el segundo arco. Leí solamente el especial de verano y el número 6. O sea, leí el primer número del nuevo arco. Así que el tema del color no lo alcancé a notar. Pero Rico Renzi es un dibujante, o sea, un colorista al que he visto bastante. Específicamente lo conocí cuando hacía una serie que se llamaba FBP, donde hacía el color de Robbie Rodríguez. Y siguieron trabajando juntos después en Gwenpool. Así que es un colorista muy bueno que tiene, por lo menos en el trabajo con Robbie Rodríguez, tenía esta característica de usar colores un poquito atípicos, bastante llamativos. Tengo la impresión de que tal vez el color del primer arco pase por el hecho de que la gran mayoría de la historia o buena parte de la historia transcurre de noche. En una o dos, unos 3 días aproximadamente, diría yo. Entonces, no, tal vez tenga que ver un poco con la atmósfera que trato de crear respecto de lo que es básicamente una batalla campal por la sobrevivencia de Harlem. Sí, sí puede ser que haya afectado un poco, pero digo, la paleta de color me queda la impresión de que probablemente Sam Furnier la estableció. El hecho de que haya sido uno de los encargados del color en los primeros me hace pensar que él era el responsable de elegir la paleta y ya era Rico Renzi quien lo apoyaba en la Sí. forma de aplicarla. Mira, yo no tengo ninguna duda porque me creo que este es un cómic que está muy, muy, muy bien planificado. Creo que la gracia de este cómic es que nosotros hemos hablado del racismo y todos estos temas alegóricos que el cómic no los trata de ocultar porque de hecho trae una gran cantidad de material bibliográfico que sirve para que uno se interese en el tema y después lo pueda estudiar. Yo no lo pretendo leerlo más adelante, ahora no lo alcanza a leer. Pero de todas maneras esta historia se puede leer simplemente como una historia de acción y aventura. Entonces puedes entrar a esta historia de esa forma y quedarte para la lección histórica. Y después ir entendiendo los otros temas, que creo que es lo que me podría atraer a mí. Creo que en sí mismo, con una lectura superficial, este cómic es bueno. Con una lectura más acabada, este cómic es bastante mejor todavía. Entonces, creo que está diseñado para funcionar de esa forma. Tiene ese nivel de planificación y eso es bastante. Es gente bastante inteligente lo que. Sí, que aquí también habría que mencionar que a lo mejor muchos se pueden ir con la idea de que es un cómic hecho por negros y David Walker es blanco. Así es de que por ahí es parte de lo que hace interesante también el tema, porque no es algo tampoco que se cargue a tratar de predicar. Y yo ya lo había comentado, tú lo mencionas ahora también. Insisto, esta idea de la familia de cazamonstruos en los años 20. Es bastante interesante como para sostener al cómic sin tomar en cuenta el entorno histórico y social de la historia. Y esto lo que hace es darle un plus, porque le genera más capas que puedes ir entendiendo en el cómic. Lo que mencionas de la planeación, basta ver con la forma en la que está organizado el material de atrás, que insisto, lo conoce John Jennings, y de repente ves los créditos de toda la gente que está entregando estos pequeños textos o ensayos. Y son mayormente académicos universitarios. Entonces son cosas bastante sustentadas y más allá de la bibliografía que te sugieren y que te mandan de repente a ver algunos libros, el mismo contenido que está ahí incluido es algo que vale mucho la pena. Uno de los personajes tiene la característica de que se supone que es muy leído, entonces usa de repente palabras rimbombantes y muy largas. Y una de las secciones que agregaron en el contenido extra tienen el librero de Berg. Entonces son recomendaciones de qué clase de libros podías encontrar en su biblioteca personal, que es algo que me llamó la atención porque es un detalle curioso y la verdad es que es interesante por donde quiera que se le ve. Sí, una corrección, eso sí, David F. Walker no es blanco. No, no es blanco, Es negro, pero no es negro, o sea, es mestizo, es es de un. los que pasan por incognegro, es de piel lo suficientemente clara como para poder pasar por blanco. Sí, pero no tanto, o sea, es más un poco más negro, pero una tez un poco más clara. Sí, pero vamos, es del que no encuentra la misma resistencia que alguna otra gente de raza negra, justamente por tener la piel más clara. Puede ser, pero sí, hay un tema. Probablemente venga de un matrimonio Mixto. de un blanco, claro, un blanco con una persona de negra, entonces, o una blanca con un negro, como sea. Por ahí viene el tema, pero sí, claramente, mira, hay hasta algunas fotos por ahí donde sale con trajes africanos y cosas por el estilo. No estoy seguro de si esto fue antes o después de la película de Black Panther, pero por ahí lo pueden buscar. Así que eso, Beto. Yo encuentro que, a ver, volviendo al te a lo que nos dijo Andrés Pastén por ahí, de que no era tan buena como la otra. No sé si quiero entrar en la discusión de cuál es mejor que la otra, si una no es tan buena. Que encuentro que es bastante buena esta serie. No, de la que dijo eso lo dijo de Invisible Kingdom. Esta dijo que se le hacía bien a secas, pero no para Sí, que tanto. si no fuera por Black Lives Matter, no. Ajá. Sí, pero la que estaba haciendo comparaciones era de Invisible Kingdom. No, no de esta, pero esta decía que no le parecía mal, pero tampoco lo había impresionado. Dice aquí, pero no es mejor que Hulk, Dreaming o Criminal. Me parece que le favorece el Black Lives Que Matter. es un Bueno, Dreaming ya sabemos que no la leí, pero son muy distintos los que están mencionando. Es que Criminal y Hulk es muy arriba, pienso yo. Es como si te digo, es que Watchmen no es tan bueno como Swamp Thing. Claro. ¿Cuál es tu punto de comparación? Tu estándar es muy alto. Son géneros distintos. El estándar es muy alto. O sea, estamos hablando sí, entonces menciona tres, de uno de los mejores cómics de la década del 2000 al 2010 y uno de los mejores cómics de la década que está terminando. Sí, básicamente está mencionando tres de los mejores cómics de los últimos años en comparación con una serie que realmente lleva todavía pocos números. Sí, que de hecho es muy buena. Nuevamente, y volviendo al trabajo de Sanford Green, wow. Creo que es puro dinamismo. No sé, creo que hay una gran cantidad de dibujantes que tienen. No puedo decir que este se parezca exactamente al otro, pero estaba pensando en. No me puedo acordar ahora del nombre. El dibujante de Six Gun Gorilla, Jeff Stokely. Tiene como ese aire de este dibujo súper energético y súper dinámico. No se parece, pero tiene ese. Como el aire que le puede dar a un cómic un dibujo de Walt Simonson. Nuevamente, no se parece, no es el mismo tipo de dibujo, pero tiene esa energía. Incluso cuando hace pin-ups están súper bien planificados, o sea, son generalmente no son de página completa, pero están bien hechos para... Están muy... Encuentro que la narrativa es muy precisa, es muy... Está muy bien logrado los momentos en los cuales tiene que destacar un personaje u otro. Creo que eso está muy muy bien hecho. También el tema de las escenas de acción son súper buenas. Sí, por momentos tiene ese trazo de brochazo tan, tan suelto y libre que recuerda incluso también a Daniel Warren Johnson. Sí, sí. Indudablemente creo que estamos pasando por una de las épocas en la que hay una cantidad de artistas buenos que es difícil de creer. Sí. Sí, pero sin duda es una lectura bastante recomendable. Si le pueden echar un vistazo, Bitterroot, publicado por Image Comics, obra de David F. Walker, Chuck Brown y Sanford Green, con Rick Renzi, Sophie Goldson, Hideranthus y Shelley Bond, completando el equipo. Creo que eso es todo lo que vamos a comentar de Bitterroot. Que no es poco. Yo la recomendaría abiertamente, creo que vale muchísimo la pena. Sí, yo igual. Más allá de si les interesa este tema del racismo y sus implicaciones actuales o el contexto histórico en el que se plantea, creo que la sola idea de esta familia de cazadores de monstruos que lidian con distintos problemas en el siglo pasado es bastante interesante y vale mucho la pena, incluso como cómic de horror y aventura. Sí, Beto me recordó un poco a los Cazafantasmas. Pero bien hecho. Sin tanta comedia, pero me recordó un poco. Claro. Y específicamente el clímax de la primera película, cuando de a poco empiezan a entrar más y más fantasmas, etcétera, es un poco eso, es como que está construyendo este colapso por un, en este caso por la incursión de un demonio, por el cambio en las costumbres, empiezan a aparecer criaturas nuevas, y eso, bueno, es lo que hace que uno se interese cómo se va a desarrollar la historia. Sí. Pero suficiente, Beto. Dejemos que lo lea la gente. Ok. La otra historia que quería comentar, lo voy a comentar brevemente porque creo que la voy a retomar una vez que termine el primer arco argumental, es Adventure Man, que es un cómic de Matt Fraction con dibujos de los Dodson, Terry Dodson y Rachel Dodson. Y es un cómic muy bonito y muy entretenido. Se lee como... Bueno, es un homenaje a los pulp, pero tratando de corregir todos los problemas, todos los muchísimos problemas y graves problemas que tiene, tratar de actualizar el sexismo, el machismo, en fin, todas las cosas que estaban mal con los pulps y que son propios de la cultura de hace 100 años. Entonces, el cómic trata un poco de homenajearlo, tal vez. No es el primero ni el último de los cómics que trata de hacer eso, pero este lo escribe Matt Fraction y el dibujo de los Dodson. Creo que han sido desafortunadas en muchos casos, porque siempre hacen un gran trabajo, pero no tantas veces les tocan buenas historias. Aquí creo que está en veremos todavía a ver cómo se va a desarrollar, pero se trata de un mundo bastante abierto, un personaje que se está presentando en la beta de Doc Savage y que podría dar para muchas historias. Así que dependiendo de qué tan bueno sean, vamos a ver qué tanto se desarrolla, pero... partió bastante bien con sus primeros dos números. El primero es doble, el segundo número ya es un número normal y con una ilustración muy bonita. Terry Dodson se caracteriza por dibujar mujeres muy bonitas y acá también lo hace, pero un poco trata de salirse del molde de que todos los personajes sean súper atractivos y tengan cuerpos, no sé, súper esculturales. Y a pesar de que la protagonista es una mujer que es madre soltera de unos 40 años tal vez, en muy buen estado físico, hay una serie de otras mujeres, porque son todas hermanas en el grupo familiar al que pertenece, que tienen distintos tipos. Hay una que es atlética, delgada, y otra que es un poco, no diría que gordita, pero más rellenita, qué sé yo. Hay mujeres jóvenes, mujeres más adultas, y la serie hace el esfuerzo por ser bastante más diversa de lo que uno podría esperar de un cómic de los Dodson en términos visuales. Pero aún así es muy, muy atractivo el arte. Sí, yo leí el primer número. Y pues sí, no, yo creo que ahí la cosa es qué es lo que les pides que dibujen, ¿no? Entonces ahí hay que darle crédito a Matt Fraction, sí, que les pidió más diversidad de cuerpos. Sí, el primer número es bien caótico. Hay demasiado para deglutir ahí. Es un cómic que yo creo que hay que leer un par de veces, porque aparte de los homenajes a los Paul, está la enorme cantidad de información que aporta de una manera un tanto pasiva. Los personajes aparecen y tienen acciones, pero aparecen y aparecen en páginas. Es como como que el primer cómic que lees sea el primer número de una macro saga de DC o Marvel, guardando las proporciones. Es una enorme cantidad de personajes con sus historias hacia atrás y que, bueno, aquí tratas de ver cómo se van uniendo con los personajes que van desarrollando la historia en el presente. Eso es todo lo que voy a decir por ahora. Sí, sí, valdría la pena comentarlo hasta que haya más que decir de la historia. Ok, Beto, creo que eso es todo por esta semana. Nuevamente ha salido un episodio bastante largo del podcast. No sé si te gustaría agregar algo más. No, lo de siempre, el agradecimiento a quienes nos siguen escuchando semana a semana. Recordarles que tenemos un Patreon, patreon.com/comicverso, donde se puede suscribir desde $1 al mes. Hay un especial mensual con temas variados, generalmente relacionados también a cómics o películas basadas en cómics. Y si no nos pueden apoyar económicamente por ese lado, nos ayuda mucho que nos recomienden entre sus amigos y conocidos que crean que les puede interesar. Y gracias por seguirnos escuchando y apoyando a lo largo de los años. Sí, no sé cómo tienen tanta paciencia. Ok, recuerden que nos pueden encontrar en www.facebook.com. Ok, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y nuestro Instagram es comicverso-podcast, que lo actualicé esta semana. Se me había olvidado. Ok. También nos pueden mandar sus mensajes de audio a nuestro correo electrónico, que es podcast@comicverso.org o comicverso@gmail.com. Nuestro Patreon, como dijo Alberto, es patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a material exclusivo aportando desde $1 mensual, y también pueden acceder a la publicación anticipada de este podcast, no así como el de Tierra Prima, que ese lo publicamos de manera directa en nuestro feed principal. Y eso, Beto, no sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No, nada más. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, usar sus máscaras, guardar distancia social y cuídense mucho. Hasta la próxima.